El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comienza un nuevo viaje musical por el país. Arranca Que Suene, el programa que recorre los ritmos, la poesía y los sonidos de mano de las radios comunitarias de Farco. Para dar comienzo a este programa, escuchamos a una banda clásica de Mendoza, Los Caramelos Santo, con su tema Mamina, tema a la Pachamama del disco Haciendo Bulla del año 2004. Farco. Para seguir el viaje, nos vamos a La Plata. Radio Estación Sur nos recomienda a Carmen Sánchez Viamonte. Con solo 15 años, tomó por sorpresa a la ciudad de La Plata en la banda La Nena Transformer. Y hoy, llegando a los 20, está presentando Eva, un segundo disco solista que reflexiona sobre ser mujer con todo lo que históricamente representa. Escuchamos la canción Lilith. Vidas y vidas y vidas atrás de mi nombre, intentando curar esta vez. Males y males y males clavados acá por hombres que no quieren lidiar con su oscuridad. Ojos, mis ojos de azúcar lloraban. cuando dejas acá tu cara más de rabia y tus ojos no están, se volvieron piedras en mi boca. Nunca sabes salir del lugar, comodidad, pensas que todo es contra vos, solo pedís perdón cuando apago la luz y eso no alcanza. Y crecer siempre es más, y crecer siempre es más que sentirse libre por romper las cosas. Vidas y vidas y vidas aún corresponden a ese mismo patrón inicial. Casa de miedo, tierra maldita, ¿y ustedes en dónde? Yo no pienso quedarme a llorar. ¿Qué decir? Siento no se puede explicar el dolor con el que cargo ancestral. Intentaron lapidarnos la magia y vos seguís en el medio. ¿Qué pensás hacer? ¿Es en serio? La libertad solo es real con su raíz. Y vos seguís en el medio, ¿qué pensás hacer? ¿Es en serio? Si vas a seguir corriendo, nadie te va a seguir. ¡Ah! No me indica, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. ¡No, no, no, no, no! ¡Me alegra, me alegra que el tío reconoce! ¡No! ¡Digo, gracias a Dios, que no soy paciente, seguro! Sostengo en el aire el suspiro, ya nunca más me quedaré sin decir nada. ¡Ojo, eh! Carmen Sánchez Viamonte se encuentra también preparando el debut de La Sánchez Viamonte, banda en que desarrolla búsquedas más colectivas, aunque su identidad en tan poco tiempo ha quedado muy clara y sobresaliendo en la escena, como en la canción Los Caras Rojas. Los caras rojas eran yo, lo vi en el espejo. Muerta de amor, siempre yo lo vi en las estrellas. Construyo mi vida. que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos para Esquel. Radio Caleuche nos recomienda dos cantautores. Comenzamos con El Hombre, de Agustín Cristiani. El hombre sabe siempre que la noche le trae a la guitarra las leyendas del fogón, un verso sobre el pago de su tierra, florece en la garganta del poeta el trovador. El hombre ha parido una quimera, bordó una que solloza, lleva el eco al corazón, y un barco y resentido sentimiento se filtra desde el viento en este reo payador. Y al fin el canto huele a Patagonia. Sonando en la madera de su más preciado amor, se enfrenta al viento austero de un agosto, curtiendo los acordes de una samba natural. El hombre ha parido una quimera, bordona que solloza, lleva el eco al corazón. Y más allá del hombre y del poeta, la pampa sabrá brote de canción. Y al fin el canto huele a Patagonia. El próximo tema, Parir el Sol, de Tacomano. Nacer bajo la luna y el sur de Buenos Aires. días violentos, sin luz y en el viento resuenan las voces del ángel. Duerme, mi niña. Crecer mirando el silencio crecer, y las palomas volando en la casa. Caturga, caturga, que suene la murga. La calle es afuera y la piel se le quema con esa mirada. Despierta, mi niña. Te quiero, te quiero, te quiero. Solta en el aire. Te quiero besar y no hables. El tiempo pasó. Remonta al riachuelo la voz de su abuelo, el agua, el remo, la orilla y el Paraguay. Si todos venimos del barco que amarra la sala de parto, las voces del ángel que dicen: ahí viene el sol. Te quiero, te quiero, te quiero. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García desde Mendoza y las radios comunitarias de Farco. Será hasta la próxima, cuando nos encontremos con una nueva edición de Que Suene.